buenas noches. Estamos en Con Dos Que Se Quieran, ahora aquí en Quinta Avenida y Calle 32, en los maravillosos estudios Abdala. Hoy, ya en los programas finales de esta primera etapa, me acompaña, lo invité hace unos meses nos encontramos en un recital de poesía de Marilyn Bowes y lo invité, y los tiempos del programa no me habían permitido hacer realidad aquella promesa, cumplir aquella promesa que había tenido con él. Para mí es un honor por muchos motivos, ustedes conocen algunos de ellos. Es un nuevo privilegio tener frente a mí y ya con ustedes a una persona que yo he admirado de toda mi vida, que lo quiero incluso a veces en la distancia, a veces en la cercanía, y que siempre ha estado ahí formando parte de la cultura cubana como eje centro y como protector espiritual de la cultura cubana. Es mi criterio este. Está con nosotros, llenando de gozo y llenando de luz el estudio, el Monseñor Padre Carlos Manuel de Céspedes García Menucal. Padre, mi respeto muy grande, mi agradecimiento. A ti, muchas gracias por tus palabras tan amables, que no dejan de estar exageradas, pero bueno, son las tuyas. Normalmente soy exagerado, pero sí, prefiero ser exagerado, sé, en afecto ya, que corto. No, ya lo sé. Ahora, usted está cumpliendo este año 50 años de servicio. De sacerdote. De sacerdote, sí. De servicio como sacerdote. ¿Cuánto pesa eso? Si pesa. Depende de lo que se entiende por peso. O sea, si es en el sentido positivo, porque es una realidad con la que yo no puedo dejar de contar, porque la llevo muy adentro, entonces sí, pesa muchísimo. Pesa, pero al mismo tiempo es una carga que se lleva con ligereza, porque no es uno quien la lleva. Tú eres un hombre de fe y sabes que esa carga quien la lleva es otro. Y uno no hace nada más que tratar de seguir los pasos. Sí, son 50 años en diciembre. Yo fui ordenado sacerdote en Roma en el año 61 por el cardenal Zamoré en aquella época, que hay otro sacerdote aquí en La Habana que fue ordenado ese mismo día en la misma celebración, ¿sí? Monseñor Petit, que era compañero mío de estudio y además nos ordenamos juntos. Y después de eso, bueno, ya me quedé en Roma un par de años más para sacar la licencia en teología y vine para Cuba en el año 63. Y vino ya directo a ser profesor en el seminario. Profesor suponía que lo iba a hacer porque había estudiado la licencia en teología en Roma, pero no sabía que iba a ir exactamente a vivir al seminario como vicerrector, se decía entonces en el seminario el buen pastor, sino que iba a estar en el obispado como señor Evelio Díaz y viví con él una temporadita hasta que pidieron que fuera para allá como responsable de la disciplina en el seminario y al mismo tiempo un profesor. Y he seguido de profesor en el seminario de muy distintas asignaturas hasta ahora. Sigo siendo profesor en el seminario. Yo creo que ya que estamos hablando entonces del seminario, no esperemos para hacer la pregunta. ¿Qué cosa es el seminario? A ver, aunque parezca una pregunta para las personas que no están familiarizadas con el tema, será bueno aclarárselo. ¿Y cómo funciona, ahora que acaba de decir, un seminario? Bueno, seminario quiere decir semillero, eso viene del latín, y porque se supone que es la semilla de las vocaciones sacerdotales. Todos los que son sacerdotes han pasado por un seminario un tiempo para su formación espiritual ante todo, y interiorizando los valores que se deben vivir como sacerdote, intelectual, de todas las materias que componen nuestra vida sacerdotal. ¿Cuáles son? Y también pastoral, bueno, filosofía, teología, humanidades clásicas, por supuesto que la más importante siempre la teología. Y la formación también pastoral para el trato con las personas, la capacidad de presentar de la mejor manera el mensaje evangélico con fidelidad, etcétera. Eso es lo que se aprende en el seminario. El seminario de Cuba actualmente, el de La Habana, que es el único completo, comprende dos ciclos, un primer ciclo de 4 años de humanidades y filosofía y un segundo ciclo de teología de otros 4 años. Son 8 años en los cuales el seminarista va creciendo, se supone espiritualmente, intelectualmente y también en capacidad para el trato humano. Y por el camino, eso es libre, el que está allí y quiere, piensa que sí, que eligió bien, pues sigue en el seminario y llegará a su momento ordenado sacerdote. Pero otros no, otros por el camino dejan voluntariamente porque piensan que no es su camino ese. ¿Y estudian durante los 8 años, estudian latín, por ejemplo? No, el latín se estudia nada más que uno de los años, lamentablemente. Uno de los años. Yo soy profesor de latín y me quejo Ahora han puesto para el año próximo ya 2 años, lo cual ya es algo. Porque en un año de latín y un año de griego, que también enseño, es muy poco lo que se puede aprender. Es para tener una idea del idioma nada más. Y qué curioso, porque yo recuerdo cuando yo era niño, las misas se daban en latín. Sí, pero ya no, claro. Y después no, pero sin embargo, su santidad Benedicto ha vuelto a incentivar el hecho de que las misas se den en latín. Sí, pero es decir, en aquel entonces eran todas las misas para el gran público, eran en latín. En aquel entonces no era un año, eran 4 años. Eran 4 años. Porque había que, no solamente las misas, el rezo del breviario, que es el rezo de las oraciones propias de los sacerdotes, eran en latín. La administración de los sacramentos, todo eso era en latín. El latín sigue siendo el idioma oficial de la iglesia. Por ejemplo, los documentos de la Santa Sede se traducen a las lenguas vernáculas, pero el idioma de la versión oficial es el latín. Pero eso nada más que lo manejan los latinistas. Ahora, para el pueblo en general, hay que tener una idea de la lengua, no solamente por la liturgia, por las misas, sino porque grandes teólogos y padres de la iglesia se expresaron en latín. Y aunque se traduzcan al castellano, o al francés, o al italiano, hay giros que si tú no los entiendes en latín, estás un poco perdido. ¿Usted sería, a ver, partidario de que volvieran las misas a ser en latín? No, yo no. No. Yo no, porque es una lengua que la gente no entiende. Gustándome el latín enormemente, porque es una lengua que me gusta mucho, igual que el griego, pero no voy a decir que voy a decir una misa en griego o en latín para que no la entienda ninguna de mis viejitas buenas de San Agustín. Sí. Hay que ser en castellano, y un castellano además bastante llano, para que todo el mundo pueda comprender lo que uno lee y lo que uno predica. Ya. Ahora, voy a ir saltando a algunos temas que seguramente a nuestros televidentes le llaman la atención. La iglesia se ha modernizado, yo pienso que se ha modernizado. Hay gente que dice que no se ha modernizado, yo pienso que se ha modernizado en muchísimos aspectos. ¿Siguen los feligreses yendo a confesión? ¿Van? Sí, van, cómo no, quizá. Algunos van demasiado, porque van sin gran necesidad, porque tienen gusto en hablar con el sacerdote y saben que ahí lo van a pescar en el confesionario. Y otros quizás deberían ir con más frecuencia, porque tendrían más asuntos que confesar y pedir el consejo. Pero sí, siguen confesándose. Sí. Yo estoy disponible para confesión todos los días antes de la misa. Normalmente, ya esto es indiscreción, pero usted me dirá y me callará, como ha hecho en otros momentos de la vida. ¿Cuáles son los pecados de los que la gente se arrepiente más? De todo un poco, y depende de la persona. Porque hay gente que quizás pueda tener un crimen en su vida, nunca ha confesado a un criminal. No. Y supongo que eso será algo que le pese sobre la conciencia. Pero esa feligresía habitual de las parroquias nuestras se arrepiente más, por ejemplo, de las faltas de caridad para con otra persona, de un ejercicio malo de la responsabilidad, sea en familia, sea en su trabajo, cosas de ese tipo. Ahora, yo quisiera caer en este momento, antes de caer en su vida personal, que ya iremos, hablar de la religiosidad. O sea, ya vamos a liberar de la confesión, con la característica que el confesor va a hacer no ahora. Ah, yo creía. Usted me va a hacer ese favor. La religiosidad en el cubano, ¿cómo se manifiesta? ¿Cómo usted la percibe? Es muy curioso. El pueblo cubano, yo creo que es un pueblo muy religioso, pero muy minoritariamente católico, así en el estricto sentido de la palabra. O sea, hay el pueblo cubano en general tiene un sustrato católico antiguo con una formación religiosa más bien pobre en la mayoría. Y solo una minoría que han permanecido siempre fieles, que la familia quizás transmitió aquello, sí tienen un conocimiento de la fe y lo viven con mucha identidad. Entonces a eso se mezclan sobre todo las religiones, y así surge el fenómeno de la santería, que está muy expandido en el pueblo, más que cuando yo era joven. No solo en las personas de origen africano, sino también en personas de origen europeo, blancos, que son también hoy día santeros, de un grado u otro, más o menos comprometido. Y después está el espiritismo, están las religiones protestantes, el anglicanismo, y ahora últimamente, esto es un caso muy, muy curioso y nos revela esta especie de idiosincrasia del cubano frente a muchas cosas. Hay un grupo de musulmanes cubanos que va creciendo. Sí, realmente es raro, pero... Es raro, bueno, un grupo muy minoritario, claro. Pero, por ejemplo, yo conozco, padre, muchísimos católicos y que, sin embargo, han perdido el hábito de ir a misa todos los días. Bueno, es una falla, pero no por eso se pierde la identidad. No se pierde católica. La identidad. O sea, un católico puede ser muy católico en los contenidos de la fe y en su ética personal, y por razones cualesquiera, no tener esa valoración de la misa de domingo. Sin embargo, hay otros que van casi todos los días, y no solo el domingo, que es el día prescrito como obligatorio. O sea que en eso es la variante es grande. Pero sin duda que hoy día, no solo en Cuba, en el mundo entero, la práctica religiosa dominical ha descendido muchísimo, no mucho, muchísimo. Usted, padre, estudió Derecho. ¿Por qué no ejerció? Bueno, yo no lo terminé. ¿No lo terminó nunca? No lo terminé nunca, porque cuando fui a entrar al seminario en el año 56, que estaba en cuarto año de Derecho, entonces era el plan de los 5 años, el obispo del momento, que era Monseñor Evelio Díaz, que era administrador apostólico, y el cardenal Arteaga, me dijeron ambos que continuara la carrera, que estuviera en el seminario y que la combinara como pudiera. Y así fue unos meses, porque en el 3 de diciembre de ese año fue el desembarco del Granma y la universidad la cerraron hasta el año 59, cuando yo salía para Roma. Y cuando vine de Roma, ya la escuela no era lo mismo. Pero después ya, claro, uno se va complicando con el trabajo sacerdotal, dando clases yo mismo en el seminario. Pero que conste que es una carrera que me gustó mucho y me sigo interesando. O sea, yo mantengo relaciones con algunos profesores, hasta hace unos años con Bulté, que era un gran amigo, y entonces evidentemente con Bulté me mantenía muy al corriente de todas las cosas de la facultad. ¿Cuándo es que usted descubre su vocación religiosa? Así, ¿cuándo la descubre y cuándo decide ya que su vida va a estar encomendada? Ya eso estuvo presente desde que uno ya empieza a ser un adolescente y se presenta que va a ser uno cuando crezca. Esa era una posibilidad, ser sacerdote. Porque era una familia muy cristiana, muy católica, los sacerdotes amigos eran visita en la casa y era una vida que era capaz de entusiasmar a un joven. Cuando entré en la universidad, la verdad que le cogí más gusto todavía la carrera de Derecho. Yo vacilé entre Derecho y Arquitectura. Eran las dos carreras que me gustaban. Al fin me decidí por Derecho. Y me gustaba mucho. La verdad que me gustaba cantidad y me sigue interesando. Yo leo cuanto artículo bueno de Derecho me cae en la mano y libros, etcétera. Pero llegó un momento en que dije, bueno, Carlos Magán, ya tienes 20 años. No puede vivir así siempre uno en la provisionalidad. Y había un sacerdote franciscano, que era el asesor de la Juventud Universitaria Católica en ese instante, Padre Zavala, Luis de Zavala, con el que yo conversaba estas cosas. Y fue muy simpático, muy poco ortodoxo, me dijo, vamos a conversar sobre eso, sobre tu entrada o no al seminario, pero quiero que te leas 3 libros primero. El diario de un cura rural, El poder y la gloria de Graham Greene, y El mundo, la carne y el padre Smith. Cuando te leas los 3 libros, ven otra vez y hablamos del asunto. ¿Qué manera tan original de 3 novelas. Yo lo vi una vez después de viejito él ya en Puerto Rico y se lo contaba y él ni se acordaba de aquello. Y digo, bueno, pero así fue. Y entonces nada, ya eso fue como una decisión que tomé ayudado por el padre Zavala y por entonces rector del seminario, que era Monseñor Evelio Ramos, que quizás tú lo hayas conocido. Sí, cómo no. Y ya todo fue paz y tranquilidad. Nunca tuve ninguna vacilación después. Fue muy bien el seminario y después como sacerdote. Pero usted ya en esa época, padre, pues son las cosas que la gente está interesada por saber. ¿Usted era consciente de la cantidad de privaciones que usted iba a sufrir como mortal encomendándose al Señor, con la cantidad de, no vamos a decir frenos, pero condicionantes que pone la iglesia para una persona que entra al seminario? Hablo del celibato, hablo de la privación de las cosas materiales, del todo abandono. Todo eso es verdad, pero no son solo privaciones. Yo veía no solo, más que privaciones son renuncias, si tú quieres. Renuncias. La más fuerte quizás sea la del celibato, no cabe la menor duda, pero hay tantos dones que yo veía que me vendrían con el sacerdocio también, no solo en el orden espiritual, sino como servicio a los demás. El sacerdote tiene una serie de puertas abiertas en el trato con las personas, católicos y no católicos, que eso es muy consolador. Entonces uno pesa todas esas cosas y así, yo sí, era ¿Cómo no? Más que a los 20 años ya un muchacho joven, pues, qué sé yo, tiene amigos y amigas y sale y va a fiestas y todo lo demás y no hay... Y bien, hay alguna que le gusta más que las demás y todo eso. Eso es así. Sí. Y eso se tiene en cuenta y uno decide. Está muy, muy discutido el tema del celibato. Están en estos días, además, en estos tiempos, está como muy sobre el tapete, como se dice. ¿Qué opinión le merece a usted eso? Mira, yo sé que es una pregunta... Es una pregunta tuya, pero bueno, te la voy a contestar de todas maneras. Yo se lo pido, es que es la única persona que me la puede contestar. No, claro. No cabe duda que es una cosa muy costosa. Y podría discutirse. El otro, hace muy pocos días, 15 días quizás, descubrí una carta en una publicación alemana de cuatro teólogos del momento, uno de los cuales era Ratzinger, papa actualmente, en que decía, después del concilio, cuáles son las cosas que podrían discutirse y plantear una revisión. Y una era el celibato. Eso no es un dogma de fe. Y de hecho los sacerdotes de las iglesias católicas orientales unidas a Roma no están obligados al celibato. Pero la iglesia tiene eso como disciplina universal desde la Edad Media. Y lo mantiene porque considera que es una riqueza para la iglesia. Y te digo que sí que lo es, sin entrar en detalles que ya pertenecerían a otro ámbito. Cuando uno vive su celibato con fidelidad, puede tener momentos fuertes, malos, o sea, digamos así, pero habitualmente uno vive una situación de disponibilidad interior frente a Dios y frente a las personas, que eso no se cambia por nada. Yo te aseguro que yo he sido sacerdote célibe, sin que sea esto, y he sido muy feliz como sacerdote. Y ha sido un hombre feliz, se le sí, ve. Lo soy, lo soy. Lo ha tenido siempre en su mirada y en su bondad y lo en su soy, la verdad que lo he sido. No quiere decir que no haya tenido dificultades, que no haya tenido situaciones duras, pero en general sí, he sido sacerdote muy feliz. Sí, pero claro, no ha llegado al cilicio ni la autofagelación. No, hasta ahí no llegué. Padre, a ver, yo quiero... Fíjese que le hice algunas preguntas de las que... Yo pensé, digo, el padre me mata, me va a matar. Pero son preguntas que la gente se hace. Pero además no te des importancia que las preguntas esas no eres tú el primero que me las haces. No, está claro, lo que entra en duda por la televisión, sí, en televisión, no. 8:30, por el 6, un martes, es lo que no sé. Pues, sí. Tengo por lo menos esa duda. Yo contesto, no hay problema. Bueno, voy a ir a... Porque un día estábamos juntos en la Basílica, en un concierto, no sé si era de José, María, Vitier. Estábamos ahí y alguien se acercó y le dijo algo, una cosa como cómica, porque le dijo que usted era el bisnieto de Carlos Manuel de Céspedes. Y usted no es el bisnieto de Carlos Manuel de Céspedes. Yo soy tataranieto. Yo soy tataranieto. Pero usted le dijo que sí. Sí, bueno, porque es que la palabra bisnieto me suena bien. Tataranieto es una generación más arriba, más antigua, pero me suena feo. Desde que yo era muchachito, la palabra esa, tataranieto, perdona la expresión que voy a usar, pero me parecía una expresión chea, como dirían los muchachos de ahora. Mientras que bisnieto parece una expresión mucho más noble. Más noble. Nieto dos veces. Entonces, pues bisnieto. Y durante todos estos años, bueno, no solamente, también de Mario García Menocal. Nieto. Gabriel, sí, era hermano de Mario. Nieto, ya dije, ahora estoy que estoy no, nieto, soy yo. Nieto, y Mario era tío abuelo. El tío Mario, como le decíamos siempre. ¿Y qué se comentaba en la familia? ¿Qué comentaban, por ejemplo, sus abuelos de Carlos Manuel? Bueno, piensa que mis abuelos no conocieron a Carlos Manuel. No lo conocieron. No, que va. Mis abuelos eran viejitos. Claro, pero eran no tanto. Muy viejitos. Se murió, Carlos Manuel se murió en el 74. Y usted lo conoció, pero en la familia se hablaba de Carlos Manuel. Se hablaba mucho, pero no por conocimiento, sino por lo que les habían contado a ellos. Contaban a otros y otros. Sus padres. Tradición oral. Mis abuelos míos, Carlos Manuel, a sus hijos sí les contaba muchas cosas de su padre, o sea, de Carlos Manuel. Sí. Y esas cosas fueron pasando así por tradición oral. Yo me acuerdo cuando yo era niño, mi madre decía que en la historia de Cuba había muchos cuentos muy hermosos que hacerle a los niños. Y me contaba cosas de la guerra de los 10 años, de la guerra de independencia, del exilio en Cayo Hueso, etcétera. Así me criaron a mí. Entonces, claro, esas cosas que después llegué a la escuela y empecé a estudiarlas en los libros, ya yo me las sabía, porque ya me las habían contado en mi casa, pero como cuentos para niños, pero verdaderos. Esto no es un cuento, esto es verdad. Esto fue así. Y sus compañeros de escuela, me imagino yo, estarían sobrecogidos con el hecho de tener un... ¿o no? No, sobrecogidos no. Todo depende de cómo se viva eso. También me enseñaron, afortunadamente, de que esa cuestión de apellidos y tal no es como para apreciarse. Sería una vanagloria, porque en definitiva la gloria es el que siembra eso. Uno no es nada más que un deudor que debe tratar de llevar ese apellido con todo lo que representa en Cuba. Eso se va dando cuenta uno mientras más crece, lo que representa Carlos Manuel de Céspedes en la historia de Cuba. Y que uno tiene que tratar de llevarlo con honor, pero al mismo tiempo con sencillez y sabiendo que es algo dado. Lezama, cuando se refiere a Carlos Manuel, y lo tiene escrito, pero además me lo dijo en más de una ocasión, decía, ese es el señorío fundacional. Y de eso tú no puedes olvidarte nunca, aunque te pese, tienes que cargar con el señorío fundacional. Pero fíjate que Lezama dice, aunque le pese. Claro, porque es una hay que tener siempre en cuenta que uno se llama Carlos Manuel de Céspedes y García Menocal. Eso yo pese en el sentido que hay que tener como una atención muy constante en muchas cosas. Yo no sé cuánto, no me acuerdo porque tengo mala memoria para los números. Pero Alba de Céspedes, la escritora, descendiente de Carlos Manuel Vasco, es nieta, pero por el lado de Carlos Manuel de Céspedes y Quesada, tuvo la curiosidad con algunos historiadores de sacar la cuenta de cuántos de la familia murieron entre las dos guerras. Y eran muchos. Eran muchos. Decía, a Carlos Manuel, esto no lo podremos olvidar nunca. En las dos guerras, la del 68 y la del 95. Y en los Menocal también, porque da la bendita casualidad, cosa que no se sabe mucho. Mi bisabuelo Menocal, Gabriel, el padre de mi abuelo Gabriel y de Mario Menocal, etcétera, fue el único alzamiento de una cierta importancia que hubo en Occidente cuando el 10 de octubre del 68. Uh-huh. Y él era amigo de Carlos Manuel. Pero cuando se empezó a organizar el alzamiento, el 10 de octubre allá, él empezó a organizarlo acá. Creo que duró 15 días el alzamiento, porque le mandaron para allá enseguida las tropas españolas de Colón y se acabó. Pero había esa vinculación entre los García Menocal y los de Céspedes desde entonces. Yo estoy mirando, primero en el entusiasmo con el que usted me está hablando, cosa que me tiene, me arroba su... Es que eso es carne de mi carne, ¿cómo lo voy a poner entusiasmo? No lo pongo, me nace. Sí, es así, sí, yo no lo tengo que poner. Y además usted es muy generoso, pero... A ver, usted nunca ha hecho distingos entre personas de distintas iglesias, hablamos de eso casi al principio, ni de distintas maneras de pensar políticamente, ni racial, ni nada. ¿Usted ha ejercido eso como una disciplina propia o usted piensa que esa tolerancia es un don divino? Mira, esto yo creo que yo puntualizaría primero una expresión tuya. Uno hace los distingos, yo los hago, por ejemplo, sí. En el plano intelectual. Si yo cuando yo me preparaba para venir a Cuba, ya como sacerdote, sabiendo la orientación, vamos a decir, ideológica, teórica de la revolución, yo me meché con los contenidos teóricos, porque hay que hacer distingos en ese plano, qué cosa es cada cosa. Pero eso con respecto a los contenidos intelectuales, pero no con respecto a las personas. Yo tenía amigos marxistas desde que yo estaba en la universidad, compañeros míos de universidad que lo eran en aquella época. Y eso en mí no fue fruto de una disciplina. Yo algo que me nació ser siempre así, eso de verdad espontáneamente no me ha costado nada. Eso ha sido así tal cual. Los amigos míos marxistas los he querido igual que si fueran católicos de comunión diaria y los protestantes y todo lo demás igual. Yo creo que por eso también a usted se le quiere tanto y se le respeta tanto en el ambiente intelectual cubano. Bueno, usted es un intelectual. Yo no sé si será verdad lo que te voy a contar ahora, pero me lo contaron a mí cuando entré en la Academia de la Lengua. Una de las normas de la Academia, no en Cuba, en todas las academias, es que no se puede tratar en el seno de la academia ni términos religiosos ni políticos. No se puede tocar el tema. Y parece que cuando hubo alguien, porque eso normalmente cuando se va a elegir un miembro nuevo hay tres que lo proponen. Y cuando me propusieron a mí, hubo alguien que dijo, Carlos Manuel de Céspedes es muy, muy buena gente, pero no nos vaya a meter el tema religioso aquí, porque acuérdense que él es sacerdote. Y ahí estaba entonces el director de la academia, estaba Lisandro Otero, que era amigo mío desde muy joven. Y Lisandro, ya me dice, Carlos Manuel acepta ser miembro de la academia. Y sabe que una de las condiciones esas, el último que va a tocar ese tema aquí va a ser él. Y si alguien se lo toca, va a decir, cuando salgamos de la reunión, yo hablo contigo todo lo que tú quieras. Y después me enteré, que después fue que me hicieron el cuento después de los meses de estar allí dentro. ¿Y por qué dice que no tiene la certeza de que es cierto? No, no, yo sí la tengo, sí, pero bueno, sí. Yo no estaba allí. Ah, claro. Pero yo no estaba allí, o sea, eso me lo contaron porque yo no era miembro todavía. Bueno, cuando terminemos el programa, antes que yo me vaya, usted me dice, no en televisión, ¿quién fue la persona que dice? No, yo no lo sé. Ah, no lo sabe. Ah, no, no lo sé. A lo mejor está muerto. Sí. Después no. Bicho malo nunca muere. Cuando usted se gradúa en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, usted llega a Cuba en el 63, digo, si estoy... Sí, exacto. Yo terminé la licencia en teología en julio y llegué aquí en agosto. Ok. Cuando usted llega, ¿qué panorama se encuentra? El panorama que había en Cuba. ¿Qué panorama se encuentra en Cuba? La iglesia estaba empezando a tener problemas con el Estado. Sí, no, en el 63 no lo estaba empezando a tener, ya los había tenido. Muy fuerte desde el 63. Pero en el 63 todavía sí, estaba, ah, no, claro, estaban fuertes. O sea, ¿cuál fue su posición ante eso? Ante ese... ¿Y cuál fue el conflicto, además? Si lo pudiéramos explicar. Primero mi posición, que fue lo primero que dijiste. Uh-huh. Cuando yo venía para Cuba en el avión, yo entré por México. Yo fui primero a Estados Unidos a ver a la familia mía, que ya se había ido. Yo no tenía familia en Cuba cuando yo vine para acá. Llegó un momento en que la azafata del avión, era por la noche, dijo, esas lucecitas que estamos viendo debajo, ya eso es Cuba, eso es Pinar del Río. Y yo tuve así como una emoción especial. Y le di gracias a Dios por estar regresando a Cuba, que era mi ilusión. Pero le pedí a Dios realmente en mi oración íntima, esto yo lo he contado poco, que me ayudara como sacerdote a ser elemento siempre de unión y nunca de división en Cuba cuando me tocara ejercer el ministerio aquí. Y lo he tratado de ser, pero como te dije en otra respuesta anterior, lo he sido casi que naciéndome de adentro sin problema ninguno. Cuando llegué a La Habana, empecé a buscar los que yo sabía que quedaban aquí, amigos míos de antes, que algunos muy incorporados a la revolución, algunos con cargos dirigentes inclusive, los empecé a buscar, y realmente porque eran amigos y punto, había que verlos, después de 4 años fuera. Y desde el principio tuve muy buena relación con ellos. Ahora bien, en la iglesia había habido unos enfrentamientos entre gobierno e iglesia. No es cuestión ahora de hacer balances pormenorizados, que yo los he escrito y los ha escrito otra gente. Creo que las responsabilidades en eso se comparten. Además, Cuba no fue excepción frente a los gobiernos marxistas. En todos los países que fueron marxistas desde el punto de vista ortodoxo, hubo conflictos con las iglesias, sea con la católica, fuera con los protestantes o con los ortodoxos orientales. Afortunadamente, siempre hubo alguien, o más que alguien, no solo en singular, sino en plural, en los dos sectores, por decirlo de algún modo, que se preocupaban porque eso no fuera así. Iban sembrando. Y eso creo que fue lo que a la larga dio su fruto. Que no ha sido una cosa ni impuesta, ni rápida, ha sido una maduración lenta, pero creo que sincera por las dos partes. Y hoy día, es decir, yo creo que no digo ningún disparate si puedo decir que la situación de la iglesia en Cuba hoy es una situación normal, completamente normal, como puede ser en cualquier otro país católico, y mejor que en muchos. Y la visita del Santo Padre en el 98... ¿Usted cree que colaboró a eso muchísimo? Fue un punto de giro para muchas cosas. Fue un punto de giro en este tema de las relaciones iglesia-estado. Pero también fue un punto de giro para mucha gente que se había alejado de la iglesia por lo que fuera, por temor, uh-huh, por enfriamiento, por lo que fuera. Eso no, o sea, no hay que juzgarlo. Y con la visita del Papa, el entusiasmo que el Papa supo insuflar, mucha gente se acercó a la iglesia en aquel momento y siguen cerca. Ahora, hablemos de el Monseñor Carlos Manuel de Céspedes, escritor. Usted tiene una obra literaria apreciable. Padre, lo único que le pido es que no sea modesto, porque sí es verdad. No. Entonces me hace quedar a mí como que se agarra la presencia. Mauri está adulando. Entonces, no, ¿para qué? ¿Qué te puedo dar yo a ti? la bendición, la amistad, el cariño. Usted me puede dar muchísimas cosas. Tú no sabes lo que vale su bendición para mí. Pero es que lo tienes ya hace mucho tiempo. Hablemos de su vocación de escritor, de su trabajo intelectual directamente con las letras. Y usted es melómano, a usted le gusta muchísimo la música. Y en algún momento, yo me acuerdo que yo era muy joven y andaba por ahí por los predios de Eusebio, bueno, de lo que iba a ser la Habana de Eusebio, como le llaman mucha gente. Sí. Y a mí me gustan mucho las obras de Broadway. Y me dijo, el padre Carlos Manuel Céspedes se las sabe todas. No, yo no las sé. No es cierto. No es cierto. Puede ser que si nos trasladamos a Nueva York, son las obras de Metropolitan las que yo me sé, las de Broadway. Yo no soy tan amigo de los musicales americanos, pero de la ópera sí. Ah, pues mire, la gente crea rumores. Con respecto a las cosas, me decían, sí, le gustan mucho las obras de Broadway. No, yo no era muy fanático de eso. Me gustan algunas obras, me gustan, por supuesto, pero no entra en lo mío. Lo mío, sí, yo sí. La música me gusta mucho desde que era niño. La ópera, la zarzuela, los conciertos de la sinfónica. Muy chiquito yo iba a esas cosas. Y me sigue gustando mucho. Además tengo el vicio, que no sé si es bueno o malo. No, si fuera vicio, no es vicio. No es vicio, pero si fuera vicio sería malo. Es una condición de estudiar con música desde siempre. O sea, yo estudio, trabajo, escribo, todo con música al lado. Pero, ¿y no lo distrae? No, a mí, por ejemplo, me distrae. No, por ejemplo, como el señor Jaime, que es un gran amante de la música, siempre dice eso. ¿Cómo tú puedes? Porque yo me iría atrás de la música. Claro, no. Es lo que me pasa, ¿sí? pasa a mí. No, yo no. Yo necesito de esa para alimentarme. Cualquier cosa, aunque sea una cosa sencilla, como puede ser un artículo de Palabra Nueva, otra cosa más compleja, yo siempre todo eso lo hago con música. A ver, padre, nos vamos acercando a la curva final de la entrevista. ¿Qué opinión le merece a usted la pretensión de llevar al padre Félix Varela a los altares? No, es decir, yo creo que el padre Varela fue un hombre santo, eso no me cabe la menor duda, independientemente de los procesos. La iglesia no lo ha declarado, y para declarar un hombre beato primero, santo, después hay una serie de requisitos. En el caso de la comisión que hizo todos esos estudios para la beatificación del padre Varela, yo estaba, y estaba en la subcomisión teológica, que tenía que estudiar todos los escritos que se conservaran de Varela. Y ver, no si uno estaba de acuerdo con cuestiones de Varela en el pensamiento humano, filosófico, etcétera, sino si en materia religiosa había algo que se opusiera a la doctrina de la iglesia, y es impecable. Es impecable, en ese sentido el padre Varela es impecable. Había otra comisión que se ocupaba de la vida, y la vida de Varela fue ejemplar siempre, más que ejemplar, casi heroicamente ejemplar. O sea que yo creo que las condiciones están, pero un proceso de beatificación y de canonización entra en otras cosas, porque entra la ejemplaridad, se presenta a un señor o a una señora que van a ser beatificados y canonizados, y se supone que se presentan como modelos a imitar. Hay que conocer muy bien la época para entender bien algunas opciones de Varela. Por ejemplo, su participación en las Cortes. Hoy día eso no se permite, un sacerdote no puede ser miembro de ningún parlamento. Uh-huh. Y entonces eso pues puede ser chocante, aunque se sepa que él fue al parlamento y se presentó a elecciones, porque el obispo fue quien se lo mandó, el obispo Espada. Pero bueno, está eso ahí. Por otro lado, era partidario de la independencia de Cuba, y eso en aquella época, frente a España, era un problema, que era un país que tenía concordato con la Santa Sede, etcétera. No solamente por la independencia, sino si no había otros medios, apelar a la guerra. Hoy día no se aprueba que se apele a la guerra por cualquier cosa, tiene que ser defensiva. Entonces hay una serie de inconvenientes que yo creo que, no digo que imposibiliten totalmente, no hay que cejar en eso, hay que seguir insistiendo y presentando por acá y por allá, porque realmente el hombre era santo, pero obstaculizan la marcha rápida de la beatificación de Varela. Mire el caso del hermano de San Juan de Dios, el hermano Olayo, el que se beatificó hace un par de años. Esa fue una causa de beatificación sin problema. Un hombre bueno, santazo, sencillo, pobre, humilde, hijo de la beneficencia, que consagra su vida a los enfermos. No había ningún obstáculo que poner. No escribió una letra. Yo me acuerdo una vez que yo fui a Roma a una de las gestiones, precisamente por la causa de Varela, y el postulador, que se llama el que se ocupa de echar adelante esa causa de beatificación y canonización, hablando de los escritos de Varela y todo, se me quedó así, mirando, tratando que yo entendiera el porqué de muchas cosas. Dice, padre, ¿usted escribe? Digo, sí, no soy un gran escritor, pero escribo. ¿Por qué? Y dice, si usted quiere verse en los altares, no escriba ni una letra. A los escritores es muy difícil llegar a los altares porque le analizan hasta la última letra. Digo, no, pues no hay problema ninguno, yo lo voy a ver en los altares. Pero no hay una simplificación también de la doctrina cuando se dice hay que reconocerle un milagro, dos milagros. Eso puede cambiar, eso es disciplina eclesiástica, eso inclusive es más simple ahora que hace 100 años, pero bueno, eso es así. La entrevista se está conmemorando este año el 400 aniversario de nuestra Virgencita de la Caridad. Madre, del encuentro de la imagen. Del encuentro de la imagen, por supuesto, del encuentro de la imagen. Y se está haciendo una peregrinación en este momento en que nuestro programa está al aire, sabe Dios por dónde ande. ¿Qué valor en la reunificación de los cubanos, donde quiera que estén, usted le otorga a esa imagen de la Virgen de la Caridad? Mira, la Virgen de la Caridad, por supuesto, para nosotros es ante todo la Virgen María, la Madre de Jesucristo. Y tiene ese valor, sea cual sea la advocación, sea la Virgen de la Caridad, sea Guadalupe, sea la advocación que sea, es María, la Madre de Jesús. Pero, por condicionamientos históricos, que sería largo expresar, esa imagen pequeñita... Es muy pequeñita. Sí, pero... se ha convertido con los siglos en el corazón del pueblo cubano. Y hay mucha gente que a lo mejor no son católicos practicantes, que no ponen un pie en la iglesia casi nunca, pero al cobre sí van alguna vez en su vida. Uh-huh. Y tienen en su casa alguna estampa de la Virgen de la Caridad, que le llaman la Virgen Mambisa, porque los mambises la llevaron a la guerra. Cuando fueron a combatir, los mambises que se ponían bajo la protección de María de la Caridad. Entonces, yo creo que hay que aprovechar esa convocatoria de la imagen de la Caridad. Y las cosas que se organicen en torno a su presencia en un pueblo o en una iglesia de La Habana, etcétera, precisamente para transmitir los valores que en otra situación quizás no se van a oír tan claramente. O sea que yo creo que sí, que es una cosa buena. Une a todos los cubanos, sean como sean, piensen lo que piensen, la caridad por encima de todo, y es una vocación preciosa, además, porque tener como vocación a María bajo la caridad, o sea, el amor, no hay más hermosa vocación en todo el mundo, y creo que sí, que eso es un vínculo de unión, pero que hay que aterrizarlo más en la vida, y no solamente quedarnos rato de la imagen o frente a la estampa que tengo en mi casa, sino vivir la caridad. Ese es el mensaje de la Virgen de la Caridad. Bueno, padre, yo le agradezco muchísimo que usted haya hecho un espacio en su tiempo, que yo sé que es muy ocupado y los televidentes se han dado cuenta, en venir a conversar conmigo, y me voy a ir con la imagen. Quiero irme con esta imagen, no solo con la imagen de su bondad, de su nobleza, de su inteligencia, de su amor por Cuba, sino con esta imagen, o sea, pensando... Cuba y la iglesia son las dos pasiones mías, siempre lo digo, sí, así. Pero, ¿es que así? Pero qué lindo pensar, y así me gustaría irme para mi casa, pensando en que usted es el tataranieto del padre de la patria y un defensor de la madre de Cuba, la Caridad del Cobre. Esa no necesita que la defienda. Ella se defiende sola. Padre querido, su bendición. Hondos de la misma celda o del mismo andén.